Al periodista y director cinematográfico Juan Manuel Repeto, que ya está en línea. Buenas tardes, Juan Manuel. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por permitirnos difundir la película. Bueno, gracias a vos también y por robarnos unos minutos de tu tiempo para contar en la audiencia pampeña o a quienes escuchen la radio comunitaria. ¿De qué está hecho esto que se llama Otra Condena? Y de otras cosas también queremos hablar, Juan Manuel. Lo cierto es que ya hace unos años que venís como director, también creo que sos guionista, productor y bla, bla, bla, pero viste cómo somos las personas sensibles. Lo único y lo primero que queremos saber es qué forma tiene, de qué está hecho el éxito, Juan Manuel, para un director como vos. Me mataste con esa el éxito. El éxito, yo hago películas para que contribuyan a un debate. No, son películas chicas, que son documentales, que si bien se proyectan en el cine, después tienen circuitos muy grandes por universidades y muchos ámbitos vinculados con la temática que propongo en las películas. Y el éxito está en que se pueda debatir sobre los temas que propongo y ni hablar que eso genera algún cambio positivo. Y por suerte tuve varias lindas experiencias que son exitosas en ese sentido. Muy bien, ahí está. Bueno, entonces el éxito es instalar una discusión, una conversación, una proposición para toda la sociedad para que empecemos a masticar y a repensar algunas cosas. Tenés un recorrido breve, podríamos decir, pero bastante extraordinario, Juan, y lo reconocemos en tus trabajos anteriores. ¿Nos contás brevemente de las otras dos? Y yo empecé, la primera película la estrené en 2016, que se llama Fausto también. Es una película que narra la llegada de un joven con autismo a una universidad pública. Y lo que hicimos fue acompañarlo durante 6 meses en su curso de ingreso, viendo cómo los docentes, no solamente él se adaptaba a la universidad y veía si podía cursar con su condición, sino si los docentes también eran capaces de educar a una persona como Fausto, que tenía autismo. La universidad había recibido personas con ceguera, personas con discapacidad motriz, pero nunca una persona con autismo. Así que, como te decía, esa película sirvió mucho para debatir sobre la inclusión de personas con discapacidad en la universidad y en la universidad pública. Y la verdad que recorrimos muchísimas universidades, debatiendo en las mismas aulas, mirando la película, charlando con todo el abanico de profesionales que trabajan estos temas. Bueno, no sé si cambiamos algo, pero generamos un debate y eso para mí es muy interesante. Se introdujo, si me permitís, Juan Manuel, se introdujo ahí en esos debates mucha información que traía Fausto también, ¿no es cierto? Porque no era nada más la actualidad de Fausto, sino también su recorrido en la educación. Claro, porque Fausto había recibido un diagnóstico a los 3 años, una sentencia de vida. Le habían dicho que nunca iba a poder, a su madre, ¿no? Le habían dicho que Fausto nunca iba a poder hablar, que nunca iba a poder comunicarse con nadie, que iba a ser como la imagen que muchos tienen del autismo, que es una persona que se balancea sobre sí mismo y está aislado del mundo. Y Fausto, sin embargo, pudo aprender a hablar, pudo tener amigos, pudo comunicarse, pudo terminar una escuela secundaria, una escuela técnica de 6 años, pública también, y había encarado este nuevo desafío. Y muchísimas familias que tenían hijos en esa misma condición no sabían cuál iba a ser el techo de sus hijos, porque también recibían ese tipo de diagnósticos, ¿no? Entonces la película les permitiría tener algún tipo de esperanza o algún tipo de, por lo menos, conocer otras personas que habían tenido experiencias como las suyas y que les podían dar algún tipo de recomendación, dar algún tipo de ánimo, porque no es para nada fácil recibir un diagnóstico así de un hijo. Bueno, en eso creo que pudo contribuir bastante la película. Ay, y todavía seguimos siendo invitados. El 2 de abril es el día de la concientización mundial sobre el autismo, el mismo día que las Malvinas, y ese día en general nos piden bastante para dar charlas o mostrar la película en ámbitos vinculados con el autismo. participaron con esa en festivales internacionales y nacionales, obtuviste premios, la película obtuvo premios, pero además, como para redondear lo de Fausto también, le contamos a la audiencia que Fausto finalmente es también músico, tiene oído absoluto, así que vayan anotando, vayan tomando nota de los trabajos de Juan Manuel, que continuaron con El Panelista, Juan Manuel. Y El Panelista es una película que trata sobre el tema de discapacidad, pero desde el punto de vista de la ceguera, y en vez de tratar de la educación, en este caso es el trabajo, el acceso al trabajo de personas con discapacidad, que los personajes nuestros trabajaban siendo ciegos como catadores de alimentos en un instituto público de investigación, el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Y bueno, y también trabajamos mucho en el tema de, a partir de ciertos personajes, de cómo habían aprendido su oficio de catar alimentos. Era un trabajo realmente muy curioso en un laboratorio de investigación, pero también cómo habían podido ir ganando o no ciertos derechos que tenían que ver con el mundo del trabajo y que para la mayoría de las personas con ceguera están negados, ¿no? Muchos de ellos venían de vender viromes en un colectivo y llegar a algún lugar donde tenés un trabajo con el aguinaldo, con las vacaciones, bueno, con horario, con todo lo que implica un trabajo formal, había sido una oportunidad enorme. Así que eso también es una película que nos permitió generar ese debate y, bueno, también es una experiencia linda. No sé si decir exitosa es una palabra muy fuerte, pero es una experiencia linda que generó cosas piolas. Me imagino a la pasada, Juan Manuel, lo que puede haber generado en las personas que trabajaron, las personas con ceguera, que laburaron a la par tuya para poder hacer El Panelista. Dicho sea de paso, ahí se ve como un saltito, porque Fausto también es del 2016, y recién hasta el 2019 es que se estrena El Panelista. En esos años, ¿qué pasó, Juan? Bueno, lo que pasa es que hacer una película lleva años. esa película la empecé en el marco de una maestría en periodismo documental que hacía en la Universidad 3 de Febrero. Iba a ser mi tesis, que era un documental de media hora, y bueno, como el tema la verdad que daba para más, después de rendir mi tesis presentamos el proyecto en el INCA para tener financiamiento. El INCA es el Instituto de Cine, para tener financiamiento y hacer un largometraje, y eso fue lo que hicimos, y por eso también la demora. Pero en realidad todas las películas llevan mucho tiempo, porque son películas que se hacen a partir de la confianza que uno establece con esa persona que va a ser la protagonista de la película, y no son cosas que se logren de un día para el otro. Además que tienen todos procesos de presentación de proyectos al INCA, búsqueda de financiamiento, y un montón de etapas que no es fácil. No se hacen de un día para el otro, llevan años. Hay que tener, son proyectos de largo aliento y hay que tener mucha paciencia. Definitivamente. Bueno, y ahí mencionaste al espacio INCA, al que le reconoceremos también su constancia en esos años donde, bueno, había algunas cosas que desaparecían, que se borraban, que no estaban más, ¿no? Años de desaparición de presupuestos y demás, digo, de financiaciones. Pero finalmente va a desembarcar este jueves en el espacio INCA del kilómetro cero, en el CIDE Gomón, Otra Condena. Y ahora sí llegamos a la actualidad, Juan Manuel. ¿De qué va Otra Condena? Porque tiene un título que nos indica que, viste, parece que lo primero que entendí era que se sumaba una nueva condena. Pero ¿de qué va? No se suma, cambia la condena en este caso. Trata sobre un espacio que está en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, que es como una especie de cárcel donde no se llama centro de contención, pero es una cárcel, es un lugar de encierro para jóvenes que están condenados por delitos muy graves como homicidio. Pero es una cárcel muy particular porque no funciona el servicio penitenciario en ese ámbito, entonces está dirigido por civiles, básicamente por docentes, psicólogos, trabajadores sociales, y no hay rejas, no hay armas, no hay celdas, es lo más parecido a una casa. Y es un espacio donde se generan muchos debates y reflexiones acerca de lo que cada uno de estos jóvenes cometió y cómo podrían pensarse hacia adelante. Y es una manera de pensar también un régimen punitivo donde personas que cometieron delitos graves tengan una condena, pero en un lugar donde puedan generar un cambio para ellos y para la sociedad, sobre todo el día que estén libres, y no que sea simplemente un castigo como una cárcel tradicional. Así que nosotros filmamos durante varios meses distintas experiencias que se generaban ahí a partir de la llegada de un joven que venía de otro espacio, más relacionado con los espacios tradicionales de las cárceles, centros cerrados se llaman, que son las cárceles para menores de edad, y bueno, seguimos el derrotero de él por ese lugar, conociendo las normas y vinculándose con sus compañeros, y empezando a hacer un proceso de reparación, le llaman en muchos ámbitos que tiene que ver con esto, ¿no? De poder hablar de los hechos que cometiste y empezar a pensar cómo te podés plantear hacia adelante de un modo diferente. La verdad es que es sumamente interesante, se queda corto, Juan, porque vemos a un montón de personas muy, muy jóvenes debajo de la línea de la pobreza en este momento en la Argentina. Esto los acerca a muchos abismos, al consumo de sustancias, al delito, a la narcocriminalidad y demás. Esta experiencia debe haber sido más que reveladora. ¿Qué es lo que vamos a poder ver quienes vayan al Cine Gomón el jueves? A través de esa mirada en la que acompañás a un joven, ¿hay algo verdaderamente revelador o es solamente un cambio de aspecto? Dice, no, mirá, no hay rejas, pero... No, por empezar, si vos vas a una cárcel común y llegás a sacarle las armas a los policías, se armaría un lío importante, sí. Y no sería para nada fácil, son ámbitos muy violentos en los que ejercen la violencia no solamente los que están presos, sino también los que están encargados de la seguridad, ¿no? El mismo servicio penitenciario. Son lugares realmente muy violentos y muy complejos, la violencia hoy viene de todos lados. En este lugar, darles una contención y proponerles un diálogo, lo que genera es la posibilidad de que el otro, el que ingresa ahí, baje la guardia, porque en una cárcel tenés que estar con la guardia levantada todo el tiempo y no solamente defenderte de esa violencia, sino ejercer violencia para sobrevivir. Y en este lugar, al poder bajar esa guardia, porque no hay nadie que te vaya a violentar, se puede empezar a abrir otro tipo de diálogo, de reflexión. Y lo que se ve en la película es ese diálogo de un modo muy honesto, porque lo que pudimos generar en las filmaciones es la posibilidad de que ellos se expresen entre ellos, no a nosotros, no hay entrevistas a la cámara, sino que son situaciones entre ellos de un modo muy muy honesto. Son diálogos bastante duros, muy duros y honestos. Y me parece que eso es algo valorable y nada, que puede... Yo me planteaba mucho cuando hice la película cómo podía ser yo para humanizar de esta manera a pibes que cometieron crímenes tan graves como haber matado a alguien. Y la verdad que es un debate que lo sigo teniendo conmigo mismo. Pero al mismo tiempo, cuando uno empieza a escuchar sus historias, te das cuenta que ellos también son víctimas de muchas situaciones y que llegaron a eso como resultado de un proceso de violencia desde que nacieron. No es tan fácil juzgarlos o tan fácil... tomar partido de si está bien o está mal lo que hicieron. Obviamente está mal, nadie, no está bien matar bajo ningún aspecto, pero te das cuenta que el juicio empieza a ser un poquito más complejo, que empiezan otras variables a tener en cuenta y que no podés juzgar tan fácilmente. Que hay otras consideraciones para hacer, tal cual, Juan. Una temática, por eso yo trataba de meter la cuestión de la actualidad, de la realidad de nuestro país, del riesgo en el que tenemos a tantas pibas y a tantos pibes, para por ahí sugerirle la actualidad y la importancia de un laburo como este laburo del que te hiciste cargo. Nos imaginamos que con un buen equipo y que a partir de su primera proyección el año pasado también tenés un recorrido. Contanos, por favor, cuál ha sido ese recorrido y contanos también a la pasada, Juan Manuel, si hay alguna manera en la que se puede federalizar este interesantísimo contenido. Mira, la película tuvo un recorrido por un lado por festivales, en plena cuarentena, en plena pandemia, que no fue fácil, y también tuvo un recorrido también de modo virtual por congresos que tienen que ver con abogados, jueces y demás, y también con muchas asociaciones civiles que están en esta temática. Y estaban buenas porque la verdad que ahí pudieron participar incluso algunos de los jóvenes que ya fueron liberados desde que filmamos la película, y que hoy participan en diferentes instancias junto con las personas que eran los trabajadores del centro de contención, para poder trasladar esta metodología de trabajo a otros ámbitos. Y se generan cosas, la verdad que a mí me llama muchísimo la atención. El otro día me hablaba una mujer que participa de una, me escribió por las redes, una mujer que participa de una asociación que se llama Víctima por la Paz, que ellos, siendo víctimas de crímenes muy violentos, lo que hacen es motivar un contacto con el victimario para poder dialogar y claro, para poder reparar heridas y, bueno, pensar la justicia desde otro lugar que no sea solamente desde el punto de vista legal. Y habían organizado, yo no sabía, con uno de los, a partir de esa charla que en la que ellos vieron y de la precisión de la película, habían organizado una reunión entre uno de los participantes de la película y una de sus víctimas. Y habían tenido, bueno, tuvo una reunión en la que yo ya hasta ahí llegué de lo que sé, pero me pareció, la verdad que escuchar a esta señora me puso la piel de gallina, y uno no sabe hasta qué punto tu película termina generando estas cosas, ¿no? Claro. Así que sí, ya pasaron varias cosas antes de que se estrene. Qué bueno lo que nos contás, Juan Manuel, porque hay también tantas personas interesadas, incluso entre las víctimas o familiares de víctimas, una intención de desandar punitivos que clausuran a las personas y nada más, y todo queda ahí, siendo que hay tanta vida por delante, incluso para personas que hayan cometido este tipo de delitos. El jueves, entonces, mucha merde, Juan Manuel, porque en el Gomón están en el espacio más grande del espacio Inca, y no sé qué esperás para entonces, pero la otra que quedaría pendiente es contarle a la audiencia que hay una posibilidad para quienes estamos en el interior de poder apreciar tu laburo y el laburo de tantas otras personas. Por un lado, en las próximas semanas se va a subir a Cinear, seguramente me tienen que confirmar eso, no depende de mí, pero sí lo pedimos a la plataforma de cine del Inca. Y por otro lado, bueno, yo he estado con películas en la TV pública de La Pampa, así que tranquilamente podemos ofrecerla para que la programen. Y además, bueno, nosotros tenemos redes sociales que tanto en Instagram como en Facebook son Otra Condena Documental, por si quieren seguir ahí un poquito el derrotero de la película. Y si alguien quiere escribirnos ahí para ofrecer algún lugar para exhibirla, encantados, ahí estamos para ser receptivos con esos pedidos. Buenísimo, buenísimo. Ahí está entonces Juan Manuel Repeto con una nueva película bajo del brazo que ya se empezó a enfriar la lata, Juan Manuel, pero sigue su recorrido y llega a una sala importante. Vas a tener la posibilidad de tener el acompañamiento de buena parte de la sociedad que sigue reconociendo en tu capacidad de cineasta un gran compromiso. Juan Manuel, te agradecemos sumamente por estos minutos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a vos y tu audiencia. Un saludo grande. Hasta pronto, Juan Manuel Repeto, periodista, director, ahora con Otra Condena, que se presenta